sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Nazca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Un poquito de hard rock pastoso para comenzar esta edición de miércoles de Pequeño Ternasco. ¿Qué tal estás? Sin duda ahora un poquito mejor porque arranca el show que agarra la rutina del simple mortal y la convierte en un día estupendísimo para la gente que valemos la pena, para la gente del rock. Hoy estamos abriendo con los Burning Rain y su tema Face the Music, encara la música, aquí en Pequeño Ternasco. Que además es el tema que da nombre al cuarto álbum de la banda formada por Doug Aldrich y Kay St. John. Hace poquito que han sacado este nuevo trabajo y te traemos ya, pues, te trajimos el primer adelanto, pero hoy lo hacemos con este que le da nombre, con este Face the Music. ¿Qué tal, Roxa Roxae? Bien, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues de este lado ya estamos quienes tenemos que estar. Vamos a ver quién estáis ahí, on the other side. Bueno, qué montón de peña. Javi Truman, que lo tenemos conectado desde hace una hora, porque con lo del cambio de hora esto es un sinvivir. Tenemos a Sergio, tenemos a Diego, tenemos a Des, tenemos a Esteban, tenemos a Silvia, tenemos a Jorge Lluvero, tenemos a Eli, tenemos a Sergio Grande, tenemos a Jorge Benítez, tenemos a San Hammer. Bueno, hoy estamos un montón. Y hoy hemos dado la bienvenida también a la tribu ternasca a cuatro nuevos pequeños ternascos. Y digo nuevos porque en esta ocasión son todos del género masculino, así que no sé si los tenemos escuchando porque no nos han dicho nada de momento. Pero saludamos a Cristian, saludamos a Jorge, saludamos a otro Jorge más. Jorge de los Unfaya, por cierto. Saludamos también a Sera y saludamos a Nacho, otro Nacho más también. además, como esto es el podcast en directo en tu recto, si no lo escuchas en directo, pues lo escuchas en el podcast. Ese saludo. Y vamos ya, sin más dilación, a por la noticia tonta, noticia que además ya venís comentando en el chat exclusivo de la Legión Ternasca. Una canción de José Chupi Perra, retirada por la discografía tras la... Por la discográfica. Eso, la discográfica, tras la denuncia de la Guardia Civil por ofensiva. Ahí va, que vienen los malos, ya vienen los malos otra vez. El relevo de la Santa Inquisición, vestidos de verde. Bueno, que tampoco es cosa solo de la benemérita, ¿eh? La noticia hay que analizarla a fondo. La discográfica el Dromedario Records SL se ha comprometido, insisto, la discográfica es la que se ha comprometido a retirar del mercado la canción OVNI de José Chupi Perrac. OVNI, que viene a ser el acrónimo de Objeto Verde Nada Inteligente. En el acto de conciliación celebrado ante la demanda impuesta por la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil, JUCIL, al considerarla ofensiva e injuriosa hacia ese cuerpo. Dice la letra de la canción en una de sus estrofas: son de otra galaxia, de otra civilización, y no pueden ser humanos, pues no tienen corazón. Sus superpoderes, algo sobrenatural, convierten en terrorismo una pelea de bar. Bueno, pues el acuerdo ha sido adoptado en un acto de conciliación celebrado en el juzgado de paz de Barañáin, en Navarra, en el que no se personaron los integrantes del grupo musical porque ellos decidieron, según ha puesto un comunicado el propio José Chupi Perrac, decidieron que, gracias a los consejos de su abogado, que no se presentaban en ese acto de conciliación. Según consta en la resolución, el representante de la discográfica, que no les ha avisado para nada de que ellos sí que se presentaban, se compromete a la retirada de los soportes fonográficos del mercado y la retirada de la distribución digital mediante venta de la canción Objeto de Conciliación de las plataformas de venta correspondientes. En este manifiesto que había... esta parte, o sea, la discográfica, Dromedario Records, manifestó que había actuado de buena fe. O sea, no le dicen nada al grupo, se plantan en el acto de conciliación y dicen que han actuado de buena fe, de acuerdo con el contrato que tenía suscrito, y en especial atendiendo al pacto 8-1 del mismo, en virtud del cual se garantiza la distribución pacífica. Hombre, claro, ¿qué pasa? ¿Que vas a distribuir el disco a hostias o qué? ¿Qué tiene que entender alguien cuando le pones que se garantiza la distribución pacífica? ¿Que no va a haber ninguna guerra vendiendo el disco? Ojito, ¿eh? Ojito, el Dromedario Records, la perrería que les han hecho. Recoge el texto en el que se indica además que se les exonera de responsabilidad alguna. O sea, que ellos que se lavan las manos. El Dromedario Records. El Dromedario Records. El Dromedario Questcors. Que son los que se les iba escuchando, se les iban cayendo por la calle camino al juzgado, ¿eh? ¿Eh? Questcors de estos que anuncian caguera, que anuncian diarrea. Cagones. Cagones. El Dromedario Questcors es como le hemos llamado a este programa, y el Dromedario Questcors es como se debería llamar si quieren continuar con su actividad como sello discográfico o compañía discográfica o lo que entiendan ellos que son. Porque desde luego también le podríamos llamar el Dromedario Manolete. Si no vas a torear, ¿a qué te metes? Hay que ser... Es que me parece lamentable. Hay que ser rastrero, hay que ser traidor para hacer esto. Evidentemente, en el comunicado que ha emitido José Chupi Perrac y su banda, pues han dicho que ya les han visto en el Dromedario Records. Y el resto de bandas que están ahí, si tienen una pizca de solidaridad y dos dedos de frente, se pondrán a leer su contrato, verán que todos tienen el punto este 8-1 y desfilando de ahí, porque no se merecen nada esta gentuza. La Guardia Civil, mal. Pero los del Dromedario Records, peor. El Dromedario Questcors.

y sus jueces y sus perros. Bueno, pues ya lo sabes, si eres un ternasco o una ternasca de pro y si eres nuevo en este bar con esta tribu, que sepas que los miércoles toca Castiguito, toca Rincón Oscuro. Los sonidos más extremos del metal cobran protagonismo cada miércoles aquí en la Semana Ternasca. Hoy abrimos las puertas de este rincón con la gente de Lamia. Lamia y su tema Elegy for a Dying Sun. Elegía por un sol moribundo. Este tema es el nuevo sencillo tomado del segundo larga duración de la formación italiana de Death Melódico. Este segundo trabajo lleva por título Resilience. Y lo dicho, lo estás escuchando aquí, en el rincón oscuro de Pequeño Ternasco, en tu podcast en directo, en tu recto, riguroso directo en tu recto, que se emite por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde la jodida Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Silvia, cada vez que ponemos el rincón oscuro se tira al monte a cazar jabalís. Pero para los jabalís mejor el puercore. Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Venga, ahora un estilo que creo recordar que nunca habíamos puesto aquí. Esta gente son Martyr Dot y su tema Cashless Society. Sociedad sin dinero, cash. Y pertenece este tema al séptimo álbum de la formación sueca de Deep Beat Metal Crust. Ya te digo, etiquetas hay inagotables. No me las aprenderé todas, ¿no? Bueno, pues este séptimo álbum saldrá a la venta el 10 de mayo. Examaren será su título y este Cashless Society es uno de los cortes que lo van a conformar. Martyr Dot, sonando aquí en Pequeño Ternasco. el amigo Esteban, que nos enseña en una foto aquí en el chat exclusivo de la tribu de Nazca cómo va propagando el Rincón Oscuro por las calles de San José en Costa Rica. Se está poniendo negro el cielo, ¿eh? Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Estas bestias pardas se llaman Minerva. Y el tema que está escuchando, Our Final Fight. Potente, potente lo nuevo de estos metalcoreanos de Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz, donde se hace la ley del metalcore. El nuevo EP de los Minerva se llama Cursed y este tema, este Our Final Fight, este Nuestra Lucha Final, es el que nos ofrecen como primer sencillo. Minerva, quédate con este nombre, bonito, pero la canción dura, dura. Tenemos a nuestro pequeño ternasco Jorge, que es de ahí de Vitoria, que no conocía a los Minerva teniéndolos tan cerca, y hemos conseguido durante un momento que Silvia y él paren de hablar de jabalís. Os voy a contar una anécdota. Obelix no tomaba la poción mágica para cazar jabalís porque se hubiese caído la marmita, ¿no? Escuchaba el Rincón Oscuro. Y luego se llevaba los jabalís abrazadas. Y cerramos este Rincón Oscuro con Black Metal y un estreno muy especial. Los Belzebubs, Belzeburbuja. El proyecto más transmedia del black metal pondrá en circulación el 26 de abril su tercer disco, Pantheon of the Nightside Gods, el panteón de los dioses de la noche. Ese será el título del nuevo trabajo de la banda, Belzebub, que salió de una tira cómica de periódico hace 16, 17 años. Pues de esa tira de periódico hubo cuatro enfermos mentales que dijeron, vamos a hacer una banda. Y ya van por el tercer disco, ¿eh? Nada menos. Incluso el año pasado se editó un libro con todas esas tiras cómicas. Lo que os digo, super transmedia los Belzebubs. El tema que está escuchando se llama Cathedrals of Mourning, Catedrales de Luto. Y cada vez que veáis un meme de estos en Facebook o en redes sociales con dibujos tipo manga pintados como los black metaleros, que sepáis que esos precisamente son los Belzebubs. bisogna dire l'ora per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Suena el mes de octubre y eso quiere decir que vamos a hablar de que tenemos una cita el 25 de mayo. Yo soy el pusilánime y estoy enamorado del tener. Una cita con Miss Octubre, entre muchas otras bandas, en ese evento que con tanta ilusión estamos produciendo desde asaltomataradiorock.com, el más alto mata podcast en Radio Rock. Toda la Radio Rock madrileña unida por primera vez en la puñetera historia para un evento que va a dar mucho que hablar y que probablemente, con un poco de suerte y si lo conseguimos llenar, se repetirá muchas, muchas veces. Diez bandas con actuaciones, 20 minutos llamadas showcases, más entrevista a lo largo de 12 horas de emisión en directo de asaltomataradiorock.com, desde la capital, desde Carabanchel, desde la sala Gruta 77. Estarán ahí todos los compañeros de los programas de Madrid de asaltomataradiorock.com y además también tenemos al maestro Armero y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco. ¿Cómo iba a faltar? Parasito en tu web, tal vez tu bater, úsame por fin. Además, de Miss Octubre contaremos con la gente de Valdés, con Aulladores, con Macarrones, con Star Mafia Boy, con Kamikazes, con Básico. ¿A quién me dejó? ¡Oh, hombre! Y a la banda de nuestro nuevo pequeño Tarrasco, Jorge, a los Unfalla. Tus mentiras riman bien, soy tu lanza. Esas bandas serán las que serán entrevistadas y harán esas pequeñas actuaciones en directo, en eléctrico. También estará retransmitido vía Facebook Live. Vamos, va a ser un evento del copón. Y como os digo, Miss Octubre, para cerrar el final de fiesta de ese evento fantástico al que tengo unas ganas locas de que vayas y de verte y de compartir contigo. El próximo 25 de mayo, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la mañana, pedazo de evento. Con 10 euros disfrutas del evento entero, con 2 euros puedes asistir a todos los showcases desde la 1 hasta las 11. Las 11 de la noche, no va a ser desde la 1 y retrasas 2 horas a las 11. Siempre fiel. No, a Silvia aún no le ha llegado el CD, ni tampoco es tongo. Dame un poco de tiempo, coño, que no puedo hacer el programa, gestionar una emisora, preparar un evento y mandar CDs a la vez. ¡No puedo! Venga, va, esta tarde saco un huequito. Por cierto, hoy a las 9 de la noche tenemos entrevista en las charraditas de Pequeño Ternasco vía Facebook Live, a través de la página de Pequeño Ternasco en Facebook. Hoy entrevistaremos a Jorge Siroco de Los Siroco. Pero vamos a por el momento que todas y todos estáis deseando. Vamos a por esas bizarradas. Adelante, Roxa Rosae. El obispo de Alcalá oferta cursos para dejar de ser homosexual. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Es que... ¡qué tortazo que tienen, ¡Madre, qué tortazo! El obispado se ha referido a la polémica oferta asegurando que no renuncia a acoger y acompañar a las personas que libremente lo soliciten. Así lo ha indicado en un comunicado a consecuencia de la información publicada por el diario.es. Los del diario.es, que están especializando en destapar movidas de este tipo, pues se ve que mandaron a un redactor que se hizo pasar por un joven gay que quería cambiar su orientación sexual. Acudió a las sesiones del centro de orientación Regina Familiae, vinculado al obispado, y pudo constatar que se dan pautas para curar la homosexualidad. El obispado se aferra a su discurso y alude a que se trata de ayuda a orientación solicitada por personas y que dicho acompañamiento integral, pastoral y espiritual está en esta, como en todas las materias, siempre se hace desde la fe y la razón, con amor y verdad a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia Católica. ¡Alala! Pero no se queda ahí. En el comunicado, el obispado de Alcalá carga duramente contra esta información que califica de difamación y fake news, que más allá del intento de hacer daño, se trata de una operación para intentar provocar miedo y coartar la libertad de la Iglesia. La libertad de la Iglesia será el libertinaje de la Iglesia. ¿Pero quién cojones os ha coartado la libertad nunca si lleváis haciendo de vuestra capa un sayo desde que el hombre es hombre prácticamente? Bueno, desde hace 2000 años, ¿no? Tampoco nos vamos a ir tan atrás. La Iglesia, mentiras, mentiras y más mentiras. La Iglesia, que como buena empresa y secta, sabe perfectamente que las mentiras son negocio. Mentiras que son negocio. Lies are a business. Dee Snider. El otrora cantante de los Twisters, la verdad es que no es el mejor ejemplo para muchas cosas. Pero hay que reconocer que su último trabajo, For the Love of Metal, su último trabajo en solitario, es un auténtico discazo. Lies are a business. Dee Snider sonando aquí en Pequeño Ternasco. Suena trepidante, ¿eh? ¡Qué caña! Yeah! Francisco José, buenas noches. José Francisco, perdona, había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. José. Este era el redactor del diario.es llamando al obispado de Alcalá. Oye, vaya susto nos había dado el pequeño Tenasco Sergio Grande, que dice, ¿qué ha pasado? ¿Es mi ordenador? Pues ha sido tu ordenador, tronco. ¡Uf! Ya me pensaba yo que habíamos perdido el directo. ¡No, hombre, no! Efectivamente, el daño ya está hecho. Bueno, vamos con la siguiente bizarrada que os tenemos preparada en el día de hoy. Adelante, Roxa Rosae, por favor. Sobreseído el hallazgo de 217 kilos de cocaína en el buque escuela de la Armada Española Juan Sebastián Cano. ¡Hala, venga, que toca Diana! ¡Todos a recoger la farlopa! ¡Venga! ¡Corran! ¡Soldaditos marineros! ¡Venga! Los 200... Yo me acuerdo de dar esta noticia, ¿eh? Me acuerdo de dar esta noticia. Además, estaba emitiendo el antiguo programa nuestro, el Asalto Mata Show, desde México. Ya estaba en México en aquel mes. Concretamente el 30 de julio de 2014, que fue cuando fueron descubiertos esos 127 kilos de cocaína en el buque escuela, tras realizar su anual crucero de instrucción por el mundo y de regreso a Cádiz. Pues bueno, fue conducido a las instalaciones de La Carraca en San Fernando y en un habitáculo del Pañol de Cables, durante una inspección, fue descubierta la droga en paquetes de a kilo. Pues bueno, han sobreseído el caso. ¿Por qué? Pues porque como los militares, ellos se lo guisan, ellos se lo comen, y si hacen algún chandrío, ellos se lo juzgan. Pues bueno, el juzgado militar explica en el auto que, aunque el acceso a esta zona no era fácil para cualquiera que no prestara servicio en el barco, tampoco estaba restringido ese acceso, y de hecho se usaba como lugar de esparcimiento por el personal. Hombre, claro, con tantos kilos de farlopa. Todos esparcidos estaban. Encontraron 217, pero los que se habían metido ya los hijoputas. Ay, en fin, pues que podía ser lógico que cualquiera de la tripulación conociera al detalle el asunto. El juez relata que en Cartagena de Indias, Colombia, si es que fue en este puerto donde se embarcó la droga, el buque escuela estuvo 4 días, durante los cuales la mayoría del personal se ausentó con permiso del navío. Añade que la Guardia Militar no controlaba las entradas y salidas de la dotación del buque ni los efectos que embarcaban, de la misma forma que tampoco lo hacían en los demás puertos. Y entonces, ¿para qué quieren una Guardia Militar? Pongan un cartel de pasen y desfasen, que tenemos farlopa. Por ello, las investigaciones no han podido esclarecer quién embarcó esos 217 kilos de cocaína. Pues hombre, uno solo, ya te digo yo que no, porque si no, menudo sobo. Dos marineros de esa misma tripulación están procesados por haber embarcado en aquel mismo barco 19,8 kilos de coca que consiguieron en el puerto colombiano de Cartagena y vendieron en la siguiente escala del buque escuela en Nueva York. En New York City, correcto. Pero el juez indica que este hecho no es suficiente para imputarles. Ah, por 19 kilos, por 20 kilos de cocaína tampoco lo vamos a imputar, ¿no? Hombre, no me jodas. No es suficiente razón para imputarles sin otros indicios. ¿Pero qué más indicio quieres? Si los has pillado con 20 kilos de coca, pues ya tienes suficiente indicio. Digo yo. Según fuentes judiciales, la petición de sobreseimiento del caso no es firme, ya que ahora el fiscal jurídico militar y las partes personadas tienen un plazo para alegar, tras lo que el Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid resolverá la propuesta de sobreseimiento planteada por el juzgado, os recuerdo, también militar. Las fuentes han explicado que las actuaciones que se archivan se refieren únicamente a las investigaciones sobre quién embarcó la droga en el buque. un sumario que se desgajó del principal, que trata de averiguar cómo se produjo la conexión del personal militar con las mafias colombianas del narcotráfico, que continúa instruyéndose. Pues muy fácil, un barco en un puerto. La farlopa, ¿cómo se saca de los países en barco? Chico, qué difícil de investigar, ¿eh? Madre mía, que no sepa investigar yo, que no soy madero, pues aún va que te va. Pero la gente que se dedica a esto, no me jodas. No me jodas. Bueno, que sea como fuere, que lo tienen ya todo más que arreglado, pensado y planeado, ¿eh? Tienen ya perfectamente planteado lo que será el sobreseimiento de este caso, de la desaparición de los 217 kilos de farlopa mediante un pacto o acuerdo. O, como se dice en inglés, mediante un covenant. Covenant, que precisamente es el tema que ya estás escuchando, de la banda conocida como Soen. Y que te comento que es el segundo sencillo extraído del cuarto trabajo de esta formación sueca de metal progresivo. Ya os trajimos hace unas semanas el primer adelanto de este disco llamado Lotus. Y ahora pues aquí estás disfrutando este más reciente, este segundo sencillo, este Covenant. Soen, sonando en Pequeño Ternasco. Hostia, esto del WhatsApp es la leche, ¿eh? Tiene emoticonos para todo. Nos acaba de poner iniciar un emoticono de un chisme, de un pollo, de un gramo. Pero ¿esto qué va a ser? Si yo tengo canciones para todas las noticias, WhatsApp tiene emoticonos para todo lo que se ponga por delante. Joder, pero es que está hecho de puta madre, ¿eh? Hasta se ve el plastiquico verde. Y no tengo muy claro si está a la escucha, pero como nos ha saludado, pues saludamos a otro de los nuevos pequeños ternascos, al compañero Sera. Desde Guipúzcoa, Guipuchi, entre los ternascos. No me le llaméis robasetas, no empecéis. In your will, freedom. sinner will die. Se nos va echando el tiempo encima, vamos llegando al final del programa y ya sabéis que aquí de lunes a miércoles cerramos con... La balada para el final. Y hoy cerramos con esta canción de una banda llamada Atanasia, que se titula White Horse, el caballo blanco. Estos Atanasia estrenan álbum, es álbum debut de este nuevo proyecto del ex vocalista de los Five Finger Death Punch, o como me gusta llamarlos a mí, Tortazo a Mano Abierta. El nombre del álbum es The Order of the Silver Compass, la orden de la brújula de plata, y es el título de esta obra, de la cual su primer sencillo es esta baladita, este White Horse. Los Atanasia cerrando este pequeño ternasco de miércoles 3 de abril. Hombre, pues si nos está escuchando el maestro Armero, ¿qué pasa, patas? Jodo que yo más largo ha puesto, casi no entra en el chat. Pues ala, se acabó el romanticismo y el programa. ¡A la cascala! La realidad del camino. ¡A la cascala por ahí! ¡A la cascala por ahí! ¡A la cascala! ¡A la cascala por ahí! Tengo la... En la sintonía de asaltomatarradiorock.com, si nos está escuchando en directo y tienes a bien seguir en la sintonía, te vamos a dejar con nuestro compañero Javi del Valle desde Madrid, y su programa Otra Semana Musical. Y tú y yo nos vamos despidiendo, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco hace lo propio y también se despide hasta mañana jueves, que esta vez sí que habrá programa, no como la semana pasada. Recuerda que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el bus, en un atasco o en tu casa muerto de asco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, Santa Ternascación, y ya nos hemos salido del directo, así que a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más. Oh,